Buenos días, compartimos el reporte número 175 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 1.141 los casos confirmados en la fecha de ayer con respecto al diagnóstico de coronavirus en la Argentina. El 47% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 48% en la provincia de Buenos Aires, 2,5% los nuevos casos en el Chaco y 1,1% en la provincia de Río Negro. 24.761 los casos totales confirmados en el país, la tasa de incidencia 54,6 casos cada 100.000 habitantes, 36 años la mediana de edad, 50,4% son varones los afectados, 49,6% son mujeres. 9,6% de los casos confirmados totales, trabajadores de salud. Las personas fallecidas por coronavirus son 717. La tasa de letalidad, 2,9%. La tasa de mortalidad general es de 15,8 casos por cada millón de habitantes. En este caso, la mediana de edad es de 75 años y predomina en varones, 56,8% esta situación. Con respecto a la fuente de contagio, el 4% está relacionado a un viaje, el 41,4% a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus, el 38% son casos comunitarios, el resto están en situación de investigación. La transmisión comunitaria se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en el Chaco, tenemos en Córdoba capital, así como en las ciudades de Bariloche y Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. 23, las provincias que han confirmado casos, se ha sumado un caso que está en evaluación en la provincia de Formosa, sin casos permanece la provincia de Catamarca y solo casos importados en La Pampa. Más de 14 días de la confirmación del último caso tenemos en San Juan, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. 263 son las personas actualmente internadas bajo cuidados de terapia intensiva. Recuperados, 7.991 personas ya han logrado tener un alta. Descartados son 147.917 personas, el 99,5% a través de los test de laboratorio, una cifra que alcanza actualmente un total de 208.519 test realizados en el país, 5.468 de esos test realizados en las últimas 24 horas. Y eso nos permite alcanzar un valor de 4.595 test por cada millón de habitantes. La tasa de positividad total acumulada en promedio de los test realizados es del 14,4%. Recordamos que la situación a nivel internacional han superado 7 millones de casos, 7.039.000 a nivel global, según las cifras de Organización Mundial de la Salud, con 108.900 personas fallecidas en el mundo. América son 3.366.000 casos, representan un 48% de la cifra global, y con respecto a los fallecimientos son 404.396 a nivel global y 183.950 en América, representando el 45%. Dentro de nuestro continente, nuestro país representa el 0,7% de los casos y tenemos a Estados Unidos, que representa el 57%, y Brasil el 20,5%. Agradecemos la información y continuamos llevando adelante el Plan Estratégico Sanitario Nacional en respuesta al coronavirus. 263 son las personas internadas en unidad de terapia intensiva, la gran mayoría, 233 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Casi 8.000 son las personas que se han recuperado y este número de casos del día de ayer, este 1.141, es a expensas, como venimos compartiendo, de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 95% de los nuevos casos se ubican en este área geográfica. El promedio de positividad es de 14,4 y en el día de ayer 25,4. Ciudad de Buenos Aires 41,7, Provincia de Buenos Aires 25,1, el resto del país menos de 10%, 7,5%. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria, los casos que se fueron confirmando son casos importados relacionados con la importación o en conglomerados. El caso que detectó en forma muy precoz y pudo aislar la provincia de Formosa, se trata de un caso que viene de un área de circulación, se trata de una migración interna, así que Formosa, la provincia, está trabajando fuertemente en el aislamiento y el control de los contactos estrechos de este nuevo caso confirmado. En relación a las actividades recreativas, en relación a las medidas correctivas que se realizaron ayer en la ciudad de Buenos Aires y las recomendaciones que están vigentes para las actividades recreativas y deportivas en todos los departamentos del país que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, y hay algunas actividades autorizadas, y en las que están en aislamiento y han sido eximidas algunas actividades por las autoridades locales, volver a recordar la importancia del rol individual, la importancia de la percepción del riesgo y de el criterio de una actividad, aunque esté autorizada, si en ese momento hay alguna situación que nos genera alguna duda o donde hay muchas personas o donde no se están cumpliendo las recomendaciones, la posterguemos o cambiemos el recorrido para poder no solamente estar seguros en forma individual, sino también colaborar a minimizar el no cumplir las recomendaciones en relación al distanciamiento social y que se acumule un número muy importante. Así que las medidas preventivas se implementaron, las correctivas se implementaron y hay que seguir mejorando para poder sostener esta actividad. En el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud organizó una jornada que se va a repetir en el día de hoy y mañana de compartir experiencias de distintos países, de distintas regiones. Argentina fue invitada como único país de Latinoamérica, de la región de las Américas en el día de ayer para compartir la experiencia del detectar de este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio argentino con la mirada latinoamericana de una diferencia en relación a otras regiones, en relación al abordaje de los barrios populares, de la participación de las organizaciones sociales y la iglesia en el operativo como parte fundamental de esta búsqueda activa de personas para testear y cuidar. Ha sido una experiencia compartida con la región de las Américas y con la Organización Mundial de la Salud. En el día de hoy, nuestro ministro de Salud, el doctor Ginés González García, va a participar de una reunión virtual también de la Organización Panamericana de la Salud con ministros de salud de la región para trabajar en relación a la pandemia de coronavirus, y Argentina, Colombia y Chile son los tres países seleccionados para compartir las experiencias, y nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el ANLIS Malbrán, es quien va a presentar la estrategia argentina de diagnóstico de laboratorio. Continuamos con el detectar en AMBA. Hoy se lanza en el barrio de Flores. Seguimos trabajando para seguir abordando barrios populares tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el área metropolitana de provincia de Buenos Aires. Y seguimos trabajando en Chaco. En el día del viernes está también viajando un grupo del Ministerio de Salud de la Nación para trabajar en Río Negro y Neuquén, ese trabajo conjunto, y tratando de implementar esta búsqueda activa en todos los lugares donde se detecte un aumento de los casos. Y hoy es el aniversario de la Cruz Roja, así que tenemos el gusto de tener a su presidente para recordar este momento, reconocer esta institución y que comparta con nosotros el trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias. Agradecer tanto a Carla como a Alejandro y en sus personas al Ministro de Salud, a Ginés, al Presidente de la República también, Alberto Fernández, por esta gran coordinación que estamos teniendo entre la Cruz Roja, el Estado Nacional y también con todos los gobernadores para dar respuesta a esta pandemia por coronavirus. La verdad que hoy es un día especial porque estamos cumpliendo 140 años de vida en Argentina, fundado por un gran sanitarista, el doctor Guillermo Rawson, y estamos ante el mayor desafío de la historia de la Cruz Roja en la Argentina. Nunca en los 140 años tuvimos una operación de tal magnitud que se despliegue en todas las jurisdicciones de la República Argentina. Estamos llevando a cabo un plan estratégico que ya lleva más de 600 millones de pesos invertidos, como decía, en una gran coordinación con el Ministerio de Salud para la adquisición de insumos, ya centenares de miles de equipos de protección personal, la adquisición de respiradores, de bombas de infusión volumétrica. Estamos trabajando también en la adquisición de camas de terapia intensiva, apoyando muy fuertemente también el programa Detectar, con la adquisición de miles de termómetros no corporales. Estamos trabajando en muchísimos centros sanitarios de contingencia de todo el país, quizás el más emblemático, el que estamos llevando adelante junto a la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional en Tecnópolis. También trabajando en cerca de 65 ciudades, apoyando fuertemente a los gobiernos locales en los operativos sanitarios y trabajando también en 43 ciudades, llevando asistencia alimentaria de emergencia y ayudando a la reinserción laboral de las personas que han sufrido alguna pérdida laboral en relación a las complicaciones económicas que genera esta pandemia. También estamos trabajando muy fuerte en los barrios populares junto a AISA para poder llevar agua potable, generar nuevos lugares de almacenamiento y distribución de agua segura en todos los barrios populares, en donde también estamos trabajando muy fuerte en la distribución de kits de higiene personal, de aseo de los hogares y de lavandina fundamentalmente. Así que nuevamente para nosotros como auxiliar de los poderes públicos es importantísimo poder coordinar con las autoridades y aquí en la Argentina lo decimos también como parte de una federación internacional presente en 193 países, los niveles de coordinación son realmente ejemplares y queremos desde la Cruz Roja agradecer esa forma de trabajar y agradecerle a la gente. Nos parece muy importante lo que decía Carla de seguir respetando las medidas. Todo este esfuerzo de la gente de quedarse en sus casas nos permitió a organizaciones como nosotros y al Estado poder prepararnos para dar una mejor respuesta y que esto pase lo más rápido posible con el menor dolor posible de nuestra gente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, inmenso el trabajo, la coordinación y el esfuerzo y el reconocimiento, no solamente durante la pandemia, sino antes y seguramente después. Vos lo dijiste, estamos ante el mayor desafío de la historia de la Cruz Roja, seguramente de Argentina y seguramente del mundo también. El Estado Nacional, cada una de las jurisdicciones, los municipios, la sociedad, los medios, la organización civil, estamos ante el mayor desafío de la historia y seguramente el trabajo conjunto va a hacer que tenga mucho menos impacto. Muchas gracias.